Estos son los principales titulares del boletín informativo del 23 de junio a la 1 de la tarde, hora de Japón. El titular de la ONU pide que prevalezca la diplomacia tras el ataque estadounidense a Irán. Partido afín a la gobernadora de Tokio se convierte en la mayor fuerza tras las elecciones de la Asamblea Metropolitana. Se realiza en el suroeste de Japón una ceremonia conmemorativa del 80 aniversario de la batalla de Okinawa. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. El domingo, el Consejo de Seguridad de la ONU llevó a cabo una reunión de emergencia tras los ataques estadounidenses contra tres instalaciones nucleares en Irán. Antonio Guterres, secretario general de la organización, advirtió que el mundo podría caer en una espiral de represalias. En esta reunión, celebrada a petición de Irán, Guterres dijo que había exhortado directamente al Consejo para que se diera una oportunidad a la paz, pero que su llamamiento no fue atendido. El titular de la ONU instó al Consejo de Seguridad, así como a todos los Estados miembros, a actuar con sensatez, moderación y urgencia. Subrayó que para evitar una serie de represalias debe prevalecer la diplomacia y no la fuerza militar. Por su parte, Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, o OIEA, dio un informe sobre las tres instalaciones nucleares iraníes de Fordow, Isfahan y Natanz, que fueron atacadas por el ejército de los Estados Unidos. Grossi dijo que el país norteamericano había confirmado el uso de municiones que penetran en el suelo, conocidas como bombas rompebúnkeres, en el sitio de Fordow, donde son visibles cráteres, así como en la instalación de enriquecimiento de uranio de Natanz. También dijo que Irán había informado al OIEA que no se había producido ningún aumento en los niveles de radiación en torno a las instalaciones en esos tres sitios. Agregó que el OIEA puede enviar expertos en seguridad nuclear a Irán inmediatamente, con el apoyo de los Estados miembros, para investigar detalladamente los daños. Dorothy Shea, embajadora y representante interina de los Estados Unidos ante la ONU, justificó los ataques estadounidenses a las instalaciones nucleares de Irán, diciendo que Teherán representa una amenaza nuclear a la seguridad mundial. Advirtió que se responderá a cualquier ataque iraní, directo o indirecto, contra ciudadanos o bases estadounidenses con represalias devastadoras. Amir Said Irabani, embajador de Irán ante la ONU, dijo: «Si este Consejo y las Naciones Unidas, creados para mantener la paz y la seguridad internacionales, no actúan en este momento decisivo, perderán para siempre su credibilidad y relevancia». También instó al Consejo a adoptar inmediatamente medidas contra Estados Unidos e Israel. El ejército de Israel informó que Irán disparó varios misiles hacia su país. Se cree que es la primera respuesta militar de Teherán después de que los Estados Unidos atacaran tres instalaciones nucleares iraníes a temprana hora del domingo, hora local. Tasnim, una agencia de noticias iraní vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, dio a conocer que Irán ha lanzado 40 misiles hacia Israel. Según la agencia, entre los objetivos se encontraba un aeropuerto cerca de Tel Aviv. Por su parte, medios israelíes han informado que por lo menos 86 personas resultaron heridas, mientras que la CNN señaló que los ataques dañaron un edificio en Tel Aviv. Previamente, Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, informó que su país había llevado a cabo exitosos ataques contra las instalaciones nucleares de Fordow, Natanz e Isfahan. Esas ofensivas fueron las primeras en la historia perpetradas por los Estados Unidos en suelo iraní. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Un partido regional al que asesora la gobernadora de Tokio, Koike Yuriko, se volvió la mayor fuerza tras las elecciones para la Asamblea Metropolitana Capitalina. Los partidos se lanzaron de lleno a sus campañas por considerar que el voto es un indicador para las próximas elecciones a la Cámara Alta en julio. Ambos comicios coinciden solo cada 12 años. En las elecciones de la Asamblea del domingo se compitió por la totalidad de los 127 escaños en 42 distritos electorales. El partido Tomin First, creado por Koike, obtuvo 31 asientos, la mayor cantidad entre todos los grupos. El Partido Liberal Demócrata, o PLD, la mayor fuerza antes de la votación, se hizo con 21 escaños, un mínimo histórico. El PLD es el principal partido gobernante en la política nacional. El partido Comey, que obtuvo 19 asientos, vio la derrota de tres de sus candidatos. En las 8 elecciones pasadas de Tokio, todos sus postulantes habían conseguido escaños. El Comey es el socio minoritario de la coalición gobernante en el Parlamento japonés. Tanto el Tommy First como el PLD y el Comey respaldan la política de Koike. En conjunto poseen una mayoría de escaños en la Asamblea Tokiota. Por su parte, el Partido Democrático Constitucional de Japón, la principal fuerza opositora a escala nacional, obtuvo 17 escaños, 2 más que en las elecciones anteriores. Mientras tanto, el Partido Comunista de Japón perdió 5 asientos y quedó con 14. El Partido Democrático por el Pueblo y el Partido Sansei obtuvieron 9 y 3 escaños respectivamente. Es la primera vez que ambos tienen presencia en la Asamblea. Por su parte, la red Seikatsusha de Tokio retuvo el escaño que tenía y el Partido por la Innovación de Japón se quedó sin su único representante en la Asamblea. La prefectura de Okinawa, en el suroeste de Japón, realiza el lunes una ceremonia para recordar a quienes perecieron allí durante los cruentos combates terrestres hace 80 años en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. Más de 200.000 personas perdieron la vida durante la batalla de Okinawa, entre ellas alrededor de 1 de cada 4 residentes de la prefectura en esa época. Las autoridades okinawenses reconocen el 23 de junio de 1945 como el día en que el extinto Ejército Imperial de Japón dejó de combatir organizadamente contra las fuerzas estadounidenses. La ceremonia conmemorativa se realiza todos los años en esta fecha en el Parque Conmemorativo de la Paz, situado en la ciudad de Itomán, el último lugar donde hubo intensos combates. Los relatos de lo que aconteció durante la batalla de Okinawa se han transmitido de generación en generación, basándose en las vivencias de los supervivientes. Sin embargo, cada vez hay menos oportunidades de escucharlos directamente e incluso hay quienes ponen en entredicho la veracidad de algunos fragmentos de la historia. En vista de eso, se están haciendo esfuerzos para permitir que la gente se entere mejor de lo que ocurrió realmente. Se incluye el uso de restos físicos de la batalla, como el cuartel general que construyeron los militares japoneses bajo el castillo de Shuri. Otra iniciativa introduce materiales digitales en la educación para la paz. En Okinawa aún se concentra aproximadamente el 70% de las instalaciones militares estadounidenses en Japón. El año pasado, la prefectura tuvo que hacer frente a un número sin precedentes de casos de individuos vinculados al ejército estadounidense a quienes las autoridades investigaron como sospechosos de crímenes. El papel y la carga que soporta la prefectura para garantizar la seguridad de Japón siguen aumentando. El gobierno central intenta fortalecer la defensa de las islas del suroeste, incluyendo Okinawa. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.